Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos. Estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, entrando ya al 46 capítulo de la temporada 2020 en cuarentena de nuestro programa Cerro a la Izquierda. Me gustaría saludar a todas las personas que se irán uniendo a esta transmisión, recordarles que estamos en Facebook Live y en Instagram, así que un saludo para todas las personas. Me gustaría también saludar a todos nuestros amigos que están en este panel de expertos autodenominados, junto a los cuales vamos a estar conversando de este tema que tenemos preparado para el día de hoy, esta como especie de paneo internacional de temas que han quedado un poco fuera o dentro de la pandemia. Me gustaría saludar, y aprovechando que ya pudimos escuchar su voz un poco antes, saludar a Julio. Julio, ¿cómo estás? Hola, Gama. Bien, ¿y tú? Estamos bien también. ¿Cómo están las cosas por allá en Lima, Perú? Bueno, aguantando la pandemia, como en todos lados. De lo que vamos a hablar hoy día, precisamente. Perfecto. Saludar también desde la sureña ciudad de Valdivia a Robinson Silva. Robinson, ¿cómo estás? Hola, Gama, muy bien. Saludos a Angel y a Julio también. Estamos en una ciudad prácticamente desconfinada y absolutamente normalizada. O no, pero casi. Es cosas de este país. Que ¿En pasan. Valdivia el virus se volvió bueno? En Valdivia el virus se fue, básicamente. No está. ¿Escuchó a eso, Piñera? Claro, escuchó a Piñera. Parece que eso pasó, pero no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. Pero sí, lo que te puedo decir es que toda la gente sigue cada vez más en la calle, colas en todas partes, aglomeraciones, comercios abiertos, todo funcionando, salvo los colegios, que es lo único que no está abierto, y la universidad. Ya veo. Saludar también a Angel desde nuestra... Bueno, junto con Angel me encuentro en la ciudad de Concepción, en el barrio norte de esta ciudad histórica de Chile. Angel, ¿cómo estás? Muy bien, Gamaliel, muchas gracias. Todo bien en Barrio Norte. Bueno, decir que se han visto varios controles de militares en el barrio, exigiendo permisos, identificaciones por estar afuera. Y la verdad es que sigue saliendo gente a comprar el esquino o cosas así, pero se ve tránsito de personas. Se han hecho controles. La gente debe subir con sus días, pero tenemos ahí varias cosas que comentar con respecto a Kane. Nos vamos a ir entonces con una canción que nuestro DJ Cano tiene preparada para nosotros. Así que vamos y volvemos. Escritor de historias de terror, del sastro y del minón, tu traje gris, póntelo para escribir mejor y vuelta el corazón sobre el papel. Personaje, porque en este viejo Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Hemos vuelto ya de esta magnífica canción que DJ Jano ha colocado para sorprendernos a todos nosotros. Me gustaría reiterar nuestros cariñosos saludos a todas las personas que se van a estar uniendo a nuestra transmisión en Facebook Live y en Instagram Live. Y me gustaría ya darle el paso a mis compañeros para que podamos empezar a conversar de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Julio, Robinson, Angel. Julio, adelante, que comience Julio. Ya, encantado. Sí, mira, como tú bien ya has comentado, Gama, hoy día lo que queríamos hacer es más o menos dar una repasada internacional de lo que está sucediendo, debido principalmente a, bueno, principalmente a una cosa, que el COVID, digamos, se ha llevado la atención de todo, digamos, durante los últimos, qué sé yo, 5, 6 o 7 meses, y hay cosas bien interesantes que están sucediendo. Por contar alguna, vamos a estar hablando del tema de cómo diferentes países de Latinoamérica y también de otras partes del mundo han enfrentado la pandemia, digamos, desde diversos enfoques, cuáles han sido los resultados. El tema del BID, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, que está pronto a celebrar una nueva elección de su presidente, y hay una cuestión política que está sucediendo detrás que también vamos a estar hablando. Las elecciones de Estados Unidos, obviamente, que ya se vienen en noviembre, con un debate muy precario, una discusión política pobre, digamos, de la cual nos vamos a hacer cargo, vamos a comentar algunas cosas y quizás algunos paralelismos a lo que está sucediendo también en Chile. Y bueno, entre otros temas, quizás partir, yo creo, con América Latina, ¿no? Un poco ir viendo cómo han ido enfrentando diversos países el tema de la pandemia. Por poner algunos ejemplos para que vayamos ya desglosando, Argentina, por ejemplo, o Perú, digamos, tuvieron una estrategia diferente a la que ha tenido Chile, de cerrar desde un principio, de hacer cuarentena muy profunda, lo cual, digamos, trajo ciertos beneficios, entre comillas, beneficios respecto de ir controlando de mejor forma el virus, ¿no?, la propagación del virus. Y en cambio Chile lo hizo de otra forma. Pero al final, digamos, si tú ves la cifra ahora, los tres países están dentro de los 10 países con más contagios del mundo, independiente de la estrategia. Entonces, eso te da a pensar un poco que la estrategia quizás no importaba tanto. Quizás los problemas estructurales son los que están detrás, son más profundos. Por ejemplo, alta informalidad, instituciones débiles, sistemas sanitarios precarios, etcétera. Entonces, ahí quizás ir un poco conversando. Condiciones de habitabilidad de las cuales viven las personas en América Latina. Por ejemplo, por ahí se dio una cifra en la cual supuestamente el 70% de los contagios de Chile están ocurriendo en los hogares, no en los lugares de trabajo. Entonces ahí el nudo crítico que tenemos son las condiciones de habitabilidad, de hacinamiento en el cual perviven o tratan de sufrir numerosas familias a lo largo de este país. Ajá. ¿Provisa? Sí, yo no estoy todavía tan seguro de esa afirmación. Creo que algo de razón tiene, pero tiendo a creerle al argumento de Basigalupe en ese sentido, que funciona para todo el mundo, no solo para Chile, por eso lo digo, y que tiene que ver con que las zonas de alto extractivismo son las que propagan el virus. Entonces, ¿por qué digo que no estoy totalmente de acuerdo? Porque me parece que ahí se da un contagio bastante importante en zonas de alto extractivismo que después se trasladan producto por ejemplo, la minería, ¿cierto? Que lleva el virus desde esa zona a los lugares donde viven las personas que trabajan en la minería, y generalmente son en ciudades muy pobladas, como Santiago, Concepción, en el caso chileno. Y me parece que eso ocurre en muchos lugares del mundo. Entonces yo creo que falta información para dar un análisis más acabado al respecto. Pero quería detenerme en una cuestión que dijo el Julio, que para hacer el contrapunto, es interesante ver cuáles son al revés entonces los países más exitosos en el ataque a la pandemia. Y esos países en América Latina son Cuba y Uruguay, que son justamente países que tienen sistemas de salud pública muy fortalecidos, con además estrategias claras y contundentes desde el primer día, de establecer cuarentenas totales y garantizadas. yo creo que ahí habría que hacer, en Uruguay a lo mejor es más parecido, pero habría que hacer también empezar a hacer una lectura de los países que en realidad mantienen diferencias de tipo estructural más que coyuntural, ¿sí? Países que históricamente llevan décadas de sostenimiento de políticas sanitarias fuertes desde el Estado a otras que han mercantilizado sus sistemas sanitarios, como es el caso de Perú, de Chile y en parte de Argentina, que se había estado salvando y hoy día estamos viendo que está teniendo un rebrote importante estas últimas semanas. Entonces, va a ser interesante verlo a la luz de esa dimensión, cómo se ha comportado América Latina en función de cuán liberalizado, mercantilizado tiene sus sistemas sanitarios. Analizar o poder complementar lo que dice Robinson mencionando el caso colombiano, cuyo sistema de salud también se encuentra tremendamente privatizado a través de instituciones privadas que reciben el voucher del sistema público para atender a personas con las evidentes diferencias en el trato y en el acceso en muchas de las regiones de la geografía colombiana. Es que se mezclan dos cosas, ¿no es cierto? Primero, el alcance del sistema público de salud en cada país, que puede ser muy malo, digamos, en algunos casos, que la salud no llega a todas partes, por decirlo así. Y otro, además, la gestión del sistema público, cuando es, como en el caso de Gama menciona, ¿cierto?, muy deficitaria en términos de solamente subsidiar prestaciones y no cubrirlas y garantizarlas, ¿no? Yo creo que en el caso chileno, por ejemplo, es bien evidente que la cobertura es bastante grande, es importante, pero la gestión de los servicios sanitarios es muy deficiente. Ahí hay que hacer también esas lecturas cruzadas, ¿no? Sí, bueno, los casos que tú mencionas, particularmente el de Uruguay, es bien sorprendente. Bueno, es un país pequeño, evidentemente, pero son varios más millones de habitantes, digamos, no son 300.000 personas. Creo que tenía hasta el día de hoy 3.000 o 5.000 contagios. Imagino que están haciendo testeo y evidentemente su tasa de testeo será más o menos alta y será una cifra más o menos verídica, ¿no? Entonces es sorprendente porque hoy día Argentina tiene esa misma tiene creo que 10.000 casos diarios está teniendo, o sea, está en su punto pico y claro. Precisamente lo que comentaba Gama, volviendo un poco al tema, Perú y Colombia tienen más de 650.000 contagiados. Creo que Chile está en los 420.000, Argentina sí, en los 470.000. O sea, ya estamos hablando casi 2 millones de personas solamente en 4 países. Y para mí la respuesta clave, bueno, por lo menos por ejemplo aquí en el caso de Perú, pero yo creo que se puede extrapolar a otras partes también, es el tema de la estructura laboral. Yo creo que mucha gente se ha contagiado. No, bueno, se me cruzan varias ideas en la cabeza, pero obviamente el sistema sanitario es importante. Si tú tienes una buena red, digamos, y funciona bien, evidentemente lo puedes controlar mejor. Pero la gran explosión se da porque la gente tiene que salir a trabajar porque no tiene para comer. Y no puede hacer teletrabajo porque tampoco tiene contrato. Entonces los altos niveles de informalidad laboral que podemos ver en diversos países, sobre todo por ejemplo acá en Perú, que incluso el 60%, por ejemplo, ha sido un factor central en la incapacidad de poder controlar, más allá de la incapacidad institucional, digamos, es un hecho que está ahí que no se puede obviar, digamos. Oye, sí. Oye, Julio, hay una cuestión que no te podemos dejar de preguntar en tu calidad de corresponsal. ¿Y ¿sí? Si no me lo sé, ¿qué pasa? No, ya sabes lo que va a pasar. Despedido. No, pero yo sé que tú sabes. Perú hizo una noticia mundial, ¿sí? Hizo noticia mundial esta semana por su ministra de salud, que creo que es como la cuarta ya desde la pandemia, ¿cierto? Desde que ocurrió la pandemia. Sí, Paula Mazzetti. Y se mandó unas declaraciones del corte, de aquellas que nosotros los chilenos sabemos hacer, ¿verdad? Y que siempre pensamos que no ocurren en ningún otro lugar, pero sí ocurren también en otros lugares. Sí. Y me gustaría que tú nos dijeras qué pasa con las declaraciones de la ministra de salud del Perú. Acá, como tú dices, el presidente ha cambiado varias veces de ministro. Cuando empezó la pandemia, o cuando estaba partiendo, cambió al ministro que había, o al ministro, no me recuerdo bien. La cosa es que lo cambió y puso a un especialista en este tema de contagio, etc. Aún no me sé el nombre preciso. y luego lo sacó y volvió a poner a otra, a la misma que estaba antes, la cosa muy rara. Y esta persona que se llama Pilar dijo, entre comillas, el asintomático contagia únicamente en un porcentaje pequeño cuando toca y respira. Y en realidad me hizo acordar un poco a lo que a Mañalich, ¿no? Cuando con frases como que el virus se va a poner buena persona, o Piñera que lo trataba de echar. Yo creo que un poco revela, más que la frase en sí misma, revela un poco la incapacidad, o a veces, bueno, no sé si incapacidad, porque al final tienen grado académico, digamos, por algo son escogibles como ministros, pero no sé. Quizás desconexión, o no, la verdad no sabría explicar por qué una persona se le dice una tontería de este tamaño, pero la cosa es que se va repitiendo, no solamente en Perú, sino que en Chile o en otras partes. Claro. Eso es lo más terrible. Sí, es bien loco, porque uno piensa, ¿qué será? Falta de experiencia política, no tienen otra respuesta que dar y realmente se salen de madre porque no tienen nada que decirnos. Es realmente un misterio lo que pasa con los políticos en toda América Latina, que en ese tipo hacen. Hay que recordar también las declaraciones del presidente de El Salvador. Tenemos una colección importante en América Latina de declaraciones, digamos, sui generis, para ponerla en términos amables. Oye. Esto también revela, con eso termino, uh-huh. Revela el poco y el mal nivel de la política en América Latina, que no está capacitada, no está a la altura de un evento tan inconmensurable como puede ser una pandemia de estas proporciones. La verdad es que tenemos una clase política muy mediocre en todo el continente. Angel. Yo sí quería, la BBC, en uno de los artículos que pusimos para nuestra pauta, que puso, aportó a alguien para la pauta, ordena un poco, a partir del caso de Perú, los factores que explicarían por qué Perú en particular estaría con este descontrol de la pandemia. Ahora, al revisar ese artículo, yo creo que sirve ese orden de factores para más países de América Latina que solamente Perú. Porque claro. Si lo vamos revisando uno por uno para irnos ordenando un poco. Primero, parte de algo que ya hemos mencionado tanto Robinson como Julio, de alguna manera. La deficiencia en el sistema de salud. Tanto Chile como Perú perfectamente entran en este factor que coopera para que la pandemia se descontrole. Recordemos el caso de en Chile, el grotesco caso de la pedida de ventiladores a la CPC, que llegaron con los ventiladores de China en una negociación secreta y que ahora Interferencia, en un muy buen artículo, están malos, me decía. Sí, analiza que esos ventiladores además estaban malos y que podían provocar daños pulmonares irreversibles, incluso la muerte de aquellas personas que estuvieran conectados a esos ventiladores. Explicándolo rápidamente, a lo que se refiere es que el ventilador hace ingresar una cantidad de oxígeno, no sé, X cantidad de oxígeno, pero en realidad está haciendo ingresar mucho más oxígeno del que dice ingresar al pulmón. Entonces eso provoca un daño al pulmón. Son de cartón los ventiladores. Claro, y además en Interferencia también explicaban que las instrucciones venían en chino. Y lamentablemente los expertos no saben chino, entonces las pedían en inglés y nunca les llegaron. Bueno, cosas como esa. El sistema de salud chileno reaccionó de esa manera, o sea, comprando ventiladores en secreto y apurados, donados por la CPC y malo. Entonces, sí, bueno, de hecho, se le consultó eso mismo a Zúñiga, no me acuerdo el nombre, Arturo Zúñiga. Y Arturito. Arturito comentó que lo están dando de baja. Lo están sacando del sistema porque no son fiables, pero al final. Arturito todos los días leía la cantidad de ventiladores disponibles, ¿verdad? En su reporte diario, era su máximo orgullo. su momento de zorrón. Claro, el otro punto que comenta este artículo que mencionaba la Angel es esto mismo, que hubo un enfoque en cuidados en vez de en prevención. De hecho, el número 2 de los factores es justamente el enfoque en cuidado intensivo en vez de prevención, que tanto Chile como Perú lo comparten, como ya habíamos mencionado. O sea, esto de los ventiladores mecánicos, salir corriendo a buscar ventiladores mecánicos, es claramente que te estás enfocando en el cuidado intensivo, o sea, cuando el paciente ya llega a un estado crítico, contagiado. Está al borde de la muerte. Ya, claro. Y ahí estuvieron los esfuerzos, y estuvo todo también el esfuerzo comunicacional del Ministerio de Salud estuvo allí también. Bueno, en Perú se presentó algo que yo no sé si en Chile se presentó, pero por lo menos por redes sociales se vio pedidos de personas que estaban tratando de conseguir oxígeno. Por lo menos en Santiago me tocó ver por Facebook, la escasez de oxígeno se vio en Perú. Yo no sé si en Chile eso efectivamente fue así también, pero yo por lo menos vi más de un llamado de personas que son personas que viven en Santiago que andaban buscando tanques de oxígeno. Y así como desesperados, ¿quién sabe dónde hay tanque de oxígeno disponible? ¿Dónde hay tanque de oxígeno disponible? Bueno, en Perú la cuestión fue muy crítica, al punto que fue cuestiones que tuvo que salir a responder el mismo gobierno. Y además hubo una especulación en el precio del oxígeno en Perú. O sea, a eso me refiero cuando la mercantilización sí hace un daño. O sea, cuando tú tenías una pandemia, una emergencia de estas características, todo se tiene que poner a disposición del Estado para que utilice los recursos. Todo, desde la mascarilla, pasando por el oxígeno, las camas UTI, todo tiene que estar en función de una planificación central, general, que ordene el asunto. Entonces, lo que no pasa en países como Perú, como Chile, y te diría que casi toda Latinoamérica, es que no hay una gestión racional de los recursos en momentos de emergencia. ¿Por qué se decreta estado de emergencia? ¿Para que salgan los milicos a pasearse en la calle? No, pues se decreta estado de emergencia justamente para organizar mejor el Estado frente a una emergencia. Y esto es realmente ridículo. Entonces, los estados de emergencia no sirven para nada en países como Chile o Perú. Exacto. Son una molestia nomás. Es una puesta en escena. Me enojé, parece. Sí, es una puesta en escena al final. Porque, claro, bueno, saca a los milicos a la calle, la gente ve a los milicos a la calle y da una cierta sensación diferente. De seguridad, sí, claro, ¿de qué? De seguridad o de algo. Y al final, el problema es que institucionalmente no somos capaces, o el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta completa y compleja al problema, que sería fortalecer la institucionalidad, fortalecer los hospitales, obviamente también comprar más camas y respiradores, digamos, artificiales, porque obviamente se necesitaban, pero eso no era el tema de fondo, digamos. El tema de fondo era fortalecer la red en su conjunto. Claro. El cuarto factor del que habla este artículo de la BBC habla de la reacción del gobierno. Bueno, en Perú, a diferencia de Chile, lo que primero salió a hacer fue el gobierno fue a decretar una cuarentena muy restrictiva. Pero lamentablemente, como es América Latina y el modelo económico tiene puntos compartidos, bastante, ¿cierto? El 71% de la economía activa de Perú vive en la actividad informal. Entonces, eso provoca que la gente tenga que salir a trabajar para poder seguir comiendo día a día, ¿cierto? Tú ganas plata. Claro, ganas plata al día para poder sobrevivir ese día. Y no tienes mayor proyección ni mayor capacidad tampoco para poder proyectar economía mensual, digamos. Ni siquiera a ese nivel. Un poco lo que pasó en Chile, o en Santiago, mejor dicho. Sí, en Santiago. Se hacían estas cuarentenas como... Dinámicas, bueno, por comuna. Sí. Le pusieron inteligente, digamos. Gente tonta le pone inteligente a algo. Claro. Y claro, al final, no entendiendo que las personas tenían que ir a trabajar igual, y se movían en la micro, iban de una comuna a otra, se contagiaban todo igual, entonces... Sí, porque además no quisieron gastar dinero del Estado en renta básica universal que pudiera mantener a las personas en cuarentenadas, no sé cómo se dice. Y eso es también una falta a los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que aquí van a tener que venirse procesos judiciales contra estas personas del gobierno por lesionar los derechos a la salud y a la vida de todo un pueblo, en el fondo. Sí, parece grave. Otro factor que influyó en la rápida expansión y contagio del virus en Perú fue que los bonos que se entregaron por parte del gobierno los tuvo que ir a cobrar la gente de forma presencial, porque solamente el 38.1% de las personas cuentan con cuentas bancarias. Entonces tuvieron que ir y se formaron aglomeraciones en Perú. Bueno, acá en Chile igual se formaron aglomeraciones por distintas razones. Hubo aglomeraciones por la clave única, cierto, que en algún momento se exigía para todo y que tardíamente se pudieron hacer los trámites con tan solo carnet de identidad, también en las comisarías, también en las AFP, también hubo aglomeraciones en los bancos, también, sí. Claro. En las cajas de compensación también hubo aglomeraciones para cobrar, todavía para cobrar algunos de los beneficios, comillas, que que propuso el Estado para paliar esta, pero siempre sin esta renta universal, que era lo que se proponía desde varios sectores, no tan solo de sectores más radicalizados de la izquierda, así como se podría pensar, sino que era como de un montón de sectores que se proponía esta renta universal para poder evitar esto, todo lo que se produjo, que la gente tuviera que salir igual a trabajar. Acá en mi barrio estamos todos Concepción en cuarentena, pero en el barrio hay muchos talleres mecánicos, muchos. Y ustedes saben que la gente que trabaja en talleres mecánicos también, su ingreso económico depende de la cantidad de trabajo que les llega. Todos los talleres mecánicos acá en el barrio están trabajando. El de frente de mi casa trabaja día y noche, como siempre. Y lo digo día y noche porque trabaja día y noche. No es una forma de decir. Y sigue haciendo, la puerta cerrada, pusieron un nylon para poder estar trabajando, pero trabajan, porque realmente no tienen otra forma de hacerlo, ¿cierto? Porque no hay otra forma de hacerlo. Puede ser, lo podemos criticar o no, pero la verdad es que necesitan hacerlo para poder comer día a día. Al final la fórmula era lo que comentaba Robinson, ¿eh? Crear una renta básica universal y evitas que la gente se tenga que, por ejemplo, que abrir el taller mecánico. O si lo abre ya sería un poco más, entre comillas, cuestionable, ¿no? Claro. Si ya tiene un sustento, digamos, no sería entendible. Claro. El sí. Estado podría decir, mira, se abren talleres mecánicos de emergencia que son estos X en la ciudad, ¿cachai? Que sean, claro, no sé, los del ejército, los de las instituciones públicas, sí, y nada más, ninguno más. Los que atienden a las ambulancias, no sé, a los vehículos de emergencia. Exacto, exacto, sí, pues si el resto de la gente no tiene nada que andar circulando, no necesita automóvil. Claro. Si hubiera renta básica, sí, como sí, no la hay. Claro, pero no la hay. Ahora también está como quinto factor, es el cumplimiento de las restricciones, ¿cierto? Porque hubo un montón, bueno, aquí varias veces se detectaron fiestas, pero yo sigo siendo de la idea que eso es bastante aislado y que se utilizaron ese tipo de fiestas o ese tipo de cuestiones para poder justificar las malas acciones del gobierno y hacer y poder comunicacionalmente decir a la gente, ¿sabe qué? La culpa de que se esté contagiando es suya. La mayoría de los contagios son por un montón de irresponsables que andan dando vueltas en la calle o en fiestas, tomando. Pero en realidad, si uno lo ve como en proporción, cantidad de contagios con cantidad de fiestas, no tiene relación. O sea, las fiestas son situaciones bastante aisladas. Y el resto de la gente que sale, sale por necesidad, así lo veo yo por lo menos. Ahora, ¿ha funcionado esto comunicacionalmente? Un montón de gente diciendo que estamos todos mal por los porfiados, son los porfiados de siempre, así eso ya está como establecido. Ahora, ese factor yo lo veo, no sé si en Perú se dio así tan globalmente como para decir que es un factor de la cantidad de contagios. No sé, Julio, si allá realmente la gente salió así como a enfiestarse producto de la cuarentena, no sé. No, yo creo que no. La verdad, sí hubo un factor que fue el tema de lo que hablamos un rato, el tema del trabajo. Uh-huh. Que si muchas personas son informales y si no tienes un sustento, digamos, definido, tienes que salir día a día. Claro. Y eso ocurrió. Y eso, evidentemente, es un problema estructural que no lo puede solucionar de un día para otro, pero está ahí. Las fiestas sí también han habido, pero como pienso igual que tú, son algo más. No son un factor relevante en la expansión del virus. Del virus, claro. Y hay comentarios en Facebook, no sé si Gama o ¿sabes qué? Yo nomás. Léelos tú, yo por lo menos no los puedo ver, no sé por qué no los puedo ver. Ya, mira, Victoria Urrutia dice, ¿por qué tan pulcritos en la mala gestión pública, gubernamental y autoridades de salud? ¿No? Están retando. Incompetentes totales es la definición correcta para Victoria, yo comparto contigo, sí, incompetencia. Tania Oyarzo, ¿qué opinan de los testimonios de doctores a nivel internacional que no concuerdan con las directivas de la OMS respecto a cómo manejar el virus? Nos hace esa pregunta. Después Victoria nos vuelve a decir que espacio riesgo, equipos de mala calidad, etcétera, negociado con la desgracia en pandemia, negociando. ¿Cierto, Tania Oyarzo? Y en los hospitales también, debido a las restricciones hospitalarias producto del COVID, las conglomeraciones ocurren justo en la puerta de los hospitales. Y Victoria Urrutia, bonos del Estado, estafa vergonzosa, arreglaron las fichas, las cajas de alimentos. Otra estafa negocio. Chile atiende, colapsado, cero apoyo a las instituciones de salud y personal de salud sin implementación básica. Está haciendo nuestro público ahí un resumen absoluto y total de cómo ha funcionado en Chile. Pero me detengo en la pregunta que hace Tania. ¿Creen ustedes con esto de que hay muchos doctores que no concuerdan con las directivas de la OMS respecto a cómo se maneja el virus, de las distintas visiones de cómo manejar el virus. ¿Podríamos hablar de eso, tal vez? Yo tendría una salvedad con respecto a aquello, entender que la OMS no es un organismo científico, es un organismo diplomático del sistema de Naciones Unidas, entonces sus respuestas son diplomáticas. Pero no, tiene, no, tiene grupo de especialistas, claro, digamos, científicos, digo, que trabajan bajo ese... Efectivamente, pero su orientación es más que nada diplomática antes que científica. No, claro, sería no, no es un centro de investigación, pero... Bueno, recuerden la acusación que le hizo Alejandra Matus justamente al capítulo chileno de la OMS, que estaba un poco amañado el apoyo a las cuarentenas dinámicas que proponía el gobierno chileno en función de los recursos que el Estado de Chile le aporta a la Organización Mundial de la Salud. Esta denuncia fue bien importante y evidentemente los medios de comunicación en Chile no la rastrearon. Pero entonces lo que dice Gama, en realidad, más que diplomático, es un organismo político, ¿cierto? Y que tiene científicos, claro, que hacen estudios y todo lo demás, pero las definiciones son políticas de la OMS. Recordemos, ¿sí?, que Estados Unidos le quitó el apoyo a la OMS. Trump, claro. Y eso fue una cuestión política, un gesto absolutamente político, quitarle el apoyo justo en medio de una pandemia a la OMS. Y recordemos también que China en estos momentos es uno de los grandes aportantes a la OMS. Y también la OMS, en contrapartida, está empezando a validar algunos tratamientos de medicina tradicional en China. Vamos a tratar COVID con acupuntura. No, es broma, perdón. Perdón. Oye, les propongo ir hacia otros temas también internacionales, pero se nos ha pasado un rato, rapidito. Oye, sí. Hay una cuestión importante que a mí me gustaría consultarle a mis contertulios. Con tertulia. ¿Será posible que analicemos la elección en Estados Unidos dado la gran efervescencia del conflicto racial? No es que conflicto racial, de la violencia policial contra los afroamericanos, para decirlo directamente, ¿no? Ciudades en Oregon, por ejemplo, y en otros lugares de Estados Unidos están todavía bastante complicadas con las manifestaciones, los enfrentamientos, ¿cierto? De hecho, hay denuncias de nuevos asesinatos de la policía afroamericanos que estaban manifestándose. Y esto está marcando las elecciones en Estados Unidos. Es tema obligado. Me gustaría que entráramos en ese tema porque es siempre importante lo que pase en Yanquilandia, ¿no? Sin duda. Con respecto a lo que tú señalas, Robinson, bueno, hacer la puntualidad o puntualizar que en estos momentos Estados Unidos está viviendo un triple estallido en varios aspectos. La primera arista, a lo mejor, de este estallido más general es el innegable alcance que ha tenido el coronavirus en Estados Unidos, uno de los países más afectados en estos momentos por la pandemia, con una gran cantidad de fallecidos, muchos contagiados. 6 millones de contagiados. Más de 6 millones. Una barbaridad en uno de los países, supuestamente, en el país más poderoso del mundo, supuestamente. Y por contrapartida también tenemos el estallido económico que estaba ocasionando la pandemia en la economía estadounidense, que se está cebando con millones de empleos, una cosa que les duele particularmente a los gringos, cuya centralidad en la economía siempre ha sido incontestable. Y también, tercer parte de este estallido es la violencia policial en contra de afroamericanos, en contra de... no solamente afroamericanos, una violencia bastante transversal, diría yo. Pero como tú bien señalabas, Robinson, sumado al caso bastante terrible de George Floyd, quien fuese asesinado por la policía en Estados Unidos, también tenemos que sumar la revuelta racial que ocurre en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, de la costa oeste de Estados Unidos, y también las revueltas a propósito del asesinato de otra persona afroamericana en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Sí, bueno, como tú dices, Gama, para mí, evidentemente, este es un problema histórico que ellos han tenido, digamos. y que siguen teniendo. Pero no hay que dejar de resaltar la figura del presidente actual. Digamos, yo que siento que ha reforzado esta idea de armar racista, xenófoba, misógina y todos los inas que existen y que se pueden inventar, digo. Entonces, evidentemente, una persona como él a cargo y en un proceso de elección electoral, ¿no? En donde él, su táctica ha sido resaltar este patriotismo o nacionalismo, digamos, barato, y este racismo, etcétera, estas conductas yo creo que de cierta forma es más fácil que se vayan dando, ¿no? Cuando tienes a una persona que es tu líder o tu jefe o tu presidente que está diciendo todo el día barbaridades como las que se dicen, evidentemente la posibilidad de que existan abusos de este tipo aumenta. Entonces, si bien es un problema histórico, actualmente se ve potenciado por el presidente actual. Sí, hay que recordar que además Trump está siendo súper polémico y yo creo que estamos frente a una cuestión delicadísima, porque él está cuestionando, miren, fíjense ustedes por dónde, al sistema electoral. Él ve una posible derrota, de hecho está abajo en la encuesta, creo que 6 o 7 puntos por debajo de Biden, y está cuestionando claramente, llamando a sus votantes a votar dos veces para comprobar que el voto por correo es inútil o falla, ¿no? Cuestión que invalidaría una posible elección, está intentando justificar su derrota y cuestión que puede ser ultra peligroso. Yo quiero recordar aquí cuánto ríos de tinta se escribieron en todos los periódicos latinoamericanos y europeos, cuántas horas de televisión y radio se dedicó cuando se denostaba las formas de elegir en Venezuela. Y se decía que todas las elecciones de Chávez y de Maduro habían estado trampeadas, habían estado amañadas. Ahora no se dice absolutamente nada y tenemos un candidato en acción, además presidente en funciones, que está diciendo que el sistema electoral falla. El sistema electoral que tiene que decidir que él sea el próximo presidente en el próximo periodo en Estados Unidos. Me parece que es de una gravedad tremenda y de una irresponsabilidad política. Y eso nadie lo anota. No sale una columna, sale como una noticia así al final de los noticieros y nadie se preocupa. Pero si eso pasa en Venezuela, no. Todas las elecciones son malas porque las ganó el chavismo. Entonces, me parece un doble estándar la prensa en esto también impresionante. Y ojo con esto, que si Trump pierde, pero pierde por poco, es muy capaz de cuestionar la elección, ¿sí? Y no reconocer la victoria del otro candidato que no digamos que nos gusta mucho, porque la verdad es casi lo mismo, pero bueno, pierde, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión súper importante a analizar también en los días que siguen. Yo creo que él ya se ve perdiendo, digamos. Claro. Esa es mi sensación, porque si bien se ha hablado entre 7 o más, o sea, siempre la diferencia con el candidato ha ido de 7 a más, hasta 15 claro. puntos, pero no porque el otro candidato sea brillante, sino finalmente claro. porque el actual es un desastre, y no solamente lo hace con el tema del voto por correo, sino que también lo ha hecho a través de ¿te acuerdas de este problema que pasó con Facebook y los boots? Y con Twitter también. Con Twitter, que Rusia está... Bueno, ese tema también ha vuelto a salir. Y de hecho se ha reunido con nuestro jefe Superver ahí, que nos presta... Don Mark, preste el Facebook. No se enoje, sí, un poquito nomás. Claro. se reunió con él para ver estos temas. Entonces, no es que esté cuestionando solamente el tema del voto por correo, que de hecho se habló en Chile para ver si se podía implementar. Oye, sí. Sino también este tema de los votos. Así que se está dando por todos lados. Sí, para la gente que no sepa, a lo mejor gente mayor que nos pueda estar viendo, explicar qué es un boot, ¿no? Julio, si nos puedes explicar a nuestra audiencia. Chuta. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, vendría a ser como... ¿Cómo lo explico, señor mayor? Como una cuenta falsa, ¿no? Claro, una cuenta falsa que no está manejada por una persona. Exacto. Sino que está manejada por un software, por una máquina. Una máquina. Un robot. Un robot que crea cuentas y que también es capaz de escribir y de hacer otras acciones, no solamente escribir. Y eso da la sensación en este espacio virtual de que cierta tendencia estaría más valorada de lo que realmente está. Sobrevalorada, claro, exacto. Como la derecha en China. en el Parlamento. Bueno, claro, no un rechazo. Sobre representado. Y eso, sí. Eso lo ha mucho lo ocupado mucho la derecha, de hecho, Kast, el ¿cómo se llama? Del partido José Antonio. José Antonio, exacto. José Antonio. Angel. Sí, es que en el fondo lo que pasó para la elección antigua de Trump, donde se acusó que Rusia había creado estas cuestiones falsas, ¿cierto? Que había influido en miles de personas para que votaran y que finalmente Trump fuera electo. Hoy día de nuevo cobra esta importancia porque detectaron nuevamente a la misma agencia apoyada por Rusia que nuevamente está creando estas cuentas falsas pero con un alcance muchísimo menor, pero aún así están diciendo que existe nuevamente este intento intervencionista ruso a través de una agencia que crea cuentas falsas y también una especie de página de noticias, así como podría ser Cerro a la Izquierda, no, pero somos personas, como que están influyendo en nuevamente en las elecciones. Claro. Entonces, eso aquí es lo que están hablando nuevamente. Ahora parece que, como lo analiza Julio, son como un paquete de cuestiones que se están mostrando para poner como una sensación de inseguridad de las elecciones, porque la están poniendo como en cuestionamiento. O sea, y como dice el Robinson, si esto estuviera pasando, no sé, en Venezuela, no, estaríamos, claro. Pero ya, o sea, ahogándonos todos. Tendríamos que estar mandando nuestro corresponsal para Caracas. Claro. Estaría allá. En la puerta del Palacio de Miraflores. Claro. Sí, cuestionando. Ahí, pero hay primera línea. Oye, para la Victoria Urrutia, que nos dice aquí que preferiría escuchar sobre la discriminación en Chile, cómo el gobierno viola los derechos humanos. Lo hemos tratado en todos nuestros programas. Hoy día estamos haciendo un programa sobre los temas internacionales. Claro. Pero esos temas, por ejemplo, el paro de los camioneros, lo puedes escuchar en todos nuestros capítulos que están en Spotify, en YouTube disponibles y que vamos a seguir analizando los capítulos que siguen, el martes a las 7 de la tarde y el sábado a las 7 de la tarde por esta misma vía. Así que vamos a estar hablando de esos temas siempre. No es solamente hoy queríamos hacer este panorama internacional porque también es importante saber qué está pasando porque nos influye directamente. Eso claro, es más. Sobre todo el tema de Estados Unidos, digamos que al final no es analizarlo por analizar, sino que porque también tiene una injerencia política en nosotros, digamos, en América Latina en general. Siempre, ¿no? El programa pasado que estuvimos hablando de la UP, estuvimos hablando también de la influencia de Estados Unidos. Siempre está como ahí, sí. Esa influencia. Un fantasma sobre el continente. Sí. Por ejemplo. Oye, otro tema internacional que es importante tocar a propósito de esto mismo. Hay elecciones en Venezuela también. Aparte de las elecciones en Estados Unidos que son en noviembre, en diciembre, nosotros vamos a tener plebiscito en octubre, parece que va a haber. Todo hace presagiar, pese a que yo estoy cada día más decepcionado de todo. Después les cuento por qué, si quieren. En noviembre están las de Estados Unidos y en diciembre hay elecciones en Venezuela de Asamblea Nacional. Ojo, eso va a ser también importante, pero nadie está hablando de Venezuela. Pero ahí está, con pocos contagios, con pocos muertos y sobreviviendo a todo esto que está pasando, ¿no? ¿Yo puedo hacer un poco? Sí, claro. Antes que sigamos, tengo que cambiarme de lugar. Vale. Muévase nomás, apague la cámara. Muteate, y se mueve. Para apaga que... la cámara, te mueves. Eso. Y vuelves. Ya. Estamos en un zorrito ahí que está mirando mientras. Yo proponía hablar un poco de Venezuela porque es importante. Nos guste o no ciertas políticas de Venezuela. De alguna manera es un espacio de resistencia dentro de la hegemonía neoliberal que vivimos en el continente y en el mundo, ¿no? Entonces. De alguna manera también es importante relevar que ha resistido estoicamente el ataque de todo el mundo, ¿cierto? De Estados Unidos particularmente, y la pandemia. Y ahí están todavía los venezolanos. Sin duda, como tú dices, es tremendamente relevante hablar de Venezuela en estos momentos, porque, bueno, ya están casi todos viviendo acá. No. ¿Qué dijiste? Desde el comentario. Eso. Dios mío. Hay que hacer humor también en Cerro Izquierdo. ¿Pero dónde tú sacas eso? ¿De dónde tú sacas eso? ¿Pero qué soporoco? Me estoy comiendo una arepa. ¿No estás comiendo una arepa? No, estamos perdidos entonces. Vamos a comer arepas para el 18. Estamos perdidos. Sí, si es que comemos. Lo que decía Robinson respecto de Venezuela, no estoy bien informado, pero para comentárselo, se liberaron una cantidad de personas en Venezuela, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes ese fenómeno? Es la cuestión electoral, pues yo creo que tiene que ver con eso también, para descomprimir. Mira, cada vez que pasan estas cosas, la oposición venezolana explota. Alguien muere en alguna parte del mundo cada vez que se libera algún preso y pasan estas cosas. Recuerda que algo así sucedió la vez anterior, cuando se liberó Capriles. Capriles, todo chulo, salió él a liderar a las masas enardecidas contra el gobierno y se levantaron 20 líderes más, pues, y ahí quedó Capriles. La oposición nunca se ha puesto de acuerdo en Venezuela, entonces se liberan a estos personajes que son como una especie de vector que hace que la oposición se atomice. Es bien interesante, ¿eh? Y como que el chavismo lo tiene bien calzado y sabe perfectamente cuándo hacerlo. Yo creo que tiene que ver con el ciclo electoral. Uh-huh. Todo hay que decirlo, ¿no? Claro, al final divide la oposición. Eso es. Sí, creo que tiene que ver con eso. Uh-huh. Inteligente igual. Sí, claro. Esa es mi tesis, ¿eh? Puedo estar equivocado. Capriles igual está dándole a Guaidó. Eso, bueno. A mí siempre me entretiene alguien que le dé a Guaidó. Bueno, Capriles, yo sé que es Capriles, pero Guaidó le dice que Guaidó está gobernando por internet. Sí, ¿y quién será ese hombre? Está en internet. Todavía está encargado. Quizá un bot. A lo mejor Guaidó es un bot. Bueno, enlazándolo con el otro tema que teníamos, Guaidó es el que vota por Venezuela para las elecciones del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo. Buen tema ese, Julio. Sí, hablemos de eso. Sí. Porque, aunque no lo teníamos preparado. Claro. Desde tu oficina en el piso 15 de Manhattan. Exactamente. Es bien moderno. Sí, pues hay elecciones del BID, y perdona a nuestros auditores y que estemos hablando de estas cosas tan internacionales, pero de repente hay que darle una repasadita. Claro. Sí, porque igual es BID. Exacto, el BID es el banco más importante, digamos, de Iberoamérica, podríamos decir. Interamericano de Desarrollo. Exacto, ese es el nombre completo. Y ahí hay países que tienen cierta propiedad del banco, tienen ciertos capitales y le van prestando a otros para desarrollar, por ejemplo, infraestructura o ese tipo de cosas. Aunque parece algo que está muy lejano, hay muchas infraestructuras en diversos países que se han hecho con préstamos del BID, ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, también. Acá, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo, se está planeando ahora un túnel entre Argentina y Chile, que es el túnel de Agua Negra, que se llama. Que va a cruzar maravilloso. Toda la cordillera por abajo. Por Coquimbo, en la región de Coquimbo. Me parece que sí. Y eso se va a pagar con dinero de este banco. Bueno, mira, la cosa es que este banco, hay votos que son, por ejemplo, de la Unión Europea, que tú dices, ¿qué hace la Unión Europea votando en esto? Ellos también tienen capitales dentro del banco, ¿no? Así es. También le prestan plata a otro país. Y este banco, digamos, cada cierto tiempo se vota por un presidente. Este presidente siempre ha sido latinoamericano. Esa es como la tradición histórica del banco. El presidente latinoamericano, el vicepresidente es gringo, ¿no? Para mantener un poco el contrapeso. Porque tal cual como en la OMS, como comentábamos un rato, en el banco Estados Unidos también tiene un porcentaje, el 30% de los votos son de los gringos, por el porcentaje accionario que tiene. Pero al final es un banco, ¿no? Independiente de que sean países accionistas, perdón. Uh-huh. Ya, pues, y ahora Trump quiere cambiar esto. Propuso un candidato para presidente. Lo propuso hace un par de meses y inmediatamente salió Paraguay, Colombia y varios países del Caribe a apoyarlo. Bueno, los países del Caribe un poco más o menos entienden porque hay una injerencia bastante grande de los gringos, ¿no? Colombia también lo podemos entender. Y Paraguay no lo entiendo mucho, pero bueno, está ahí. No, sí, completamente. Acuérdate que Paraguay hizo un golpe de Estado contra su presidente electo y han puesto gobiernos títeres después, desde que salió Lugo del poder en Paraguay. Sí, claro. Y lo que sí me sorprendió fue que luego de que pasara esto, bueno, varios países dijeron, pero esto no puede ser, esto históricamente ha sido diferente. México, por ejemplo, y Argentina, que propuso un candidato. Y también la Unión Europea como bloque. Y Chile. Y Chile. Eso es lo sorprendente, que la política exterior, de hecho, fue después que Alamán asumiera como ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Y Chile está intentando de que estas elecciones se posterguen. ¿Cuál sería la idea? de que si tú la postergas, sería, creo que sería para después de noviembre. Y en noviembre son las elecciones gringas. Entonces lo que se está buscando es que en las elecciones gringas pierda Trump, por lo tanto, elimine la postulación de esta persona, que no me recuerdo el nombre ahora, me disculpan. Sí. Y digamos que vuelva todo históricamente como ha sido, digamos que es... Pero ¿por qué es relevante esto? Porque al final no hay que olvidar que este banco que genera préstamos para generar obras y infraestructura, se está eligiendo un presidente nuevo en medio de una pandemia. De una pandemia y de una crisis económica y, claro, y social. Entonces la relevancia de este banco, digamos, va a ser mayor durante los años que vienen. Por lo cual, digamos, la dirección que va a tener va a tomar mayor peso aún. Entonces es un poco el gallito que se está jugando ahora. Lo que se está intentando es, de si no se puede posponer, es de que sea nula. Pero la cantidad de votos, si no se cumple la cantidad establecida de votos mínimos, ¿no? Sí. Pues ahí está un poco la cosa. Claro, a mí no me extraña en todo caso la posición de Chile junto con Argentina en esto y que se alinea con la Unión Europea, porque yo creo que Estados Unidos está bastante solo a nivel internacional. Yo creo que ahí los chilenos, los argentinos se dan cuenta que en realidad es mejor alinearse con los capitales europeos. Y no es por bondad, digamos, no es por defender la tradición del BID, ni mucho menos, sino que simplemente porque ven que en realidad con Trump están a las perdidas y que si apoyan a Trump, la verdad es que van a estar sometidos a su dictadura financiera por mucho tiempo. Entonces, lo veo de ese lado yo. Yo igual, yo creo que tiene que ver con eso, con que la posición hoy día hay que como que allegarse a la sombra del árbol más fuerte nomás. Y hoy día Trump no lo es, porque está bastante aislado a nivel internacional. Y creo que es una apuesta igual esto de aplazarlo, como casi teniendo bola de cristal que no va a ganar Trump, porque no se sabe. Recordemos que las elecciones pasadas ganó, bueno, con 3 millones de personas más, o sea, él ganó con 3, con Hillary Clinton tenía 3 millones de personas más apoyándola, no sé cómo se dice, no se me enrede. Sí, sí, pero sí. Finalmente gana igual por el sistema electoral gringo, ¿cierto? Claro, y además, delegados. Sí, pues, delegados electorales. Y además ahora están haciendo un gran esfuerzo por tratar de que vaya más gente a votar, porque también están con el problema de que hay poca participación. Entonces, es bien incierto el futuro de las elecciones gringas. O sea, hoy día apostar casi que si la atrasamos un poquito puede que se salga, que no vaya como candidato el propuesto por Trump. Yo lo veo bien arriesgado, a menos que tengan algunas claridades que nosotros no alcanzamos a ver en nuestro superanálisis internacional del día de hoy. Pero se ve como una apuesta bien, bien extraña. Yo no sé, sí, yo no sé si San José, ellos ya se jugaron la carta esta de intentar que no se hagan las elecciones como aquí, ¿no? Con el tema del plebiscito. No lo he visto todavía. Pero quizás también pueda... Porque él va perdiendo, digamos. Bueno, sí. En todas las encuestas va perdiendo. Entonces probablemente empiezan a jugar esa carta, ¿no? Que, y sobre todo en el país con más contagios del mundo. Sí. Exacto. Que la prevención, no sé si lo vamos a hablar en un programa posterior. Yo creo que vamos a tener que analizarlo. Yo estoy re preocupado con el asunto del plebiscito. No preocupado en términos de que, bueno... Pero creo que se aspecta re mal todas estas decisiones que se están tomando en Chile para hacer el plebiscito. Ya tenemos una mala noticia porque se entiende ya que los contagiados de COVID no van a poder votar. ¿Sí? No va a haber ningún tipo de protocolo para eso, por lo que entiendo. Y esto ya es una pésima señal de cara a la convocatoria masiva que se esperaba, ¿no? De una gran participación. No sé, lo haremos más adelante, pero es un tema que se viene. Sí. Tenemos que ir cerrando, chiquillos. Me va a hacer. Bueno, la gente ve el chat de Zoom y ya íbamos anunciando que hay que. No lo ven. No se ve. La notificación. ¿No se ve? Ya lo veo. Ah, la notificación sí. Sí. Pues, así perdón. Que hay que ir cerrando en honor al tiempo. Hay que ir cerrando este análisis internacional. El Gama está ahí encargado de la apertura, de los cierres, todas esas cosas. Así es, estamos ya llegando al final de este episodio de Cerro a la Izquierda, el 46 episodio de Cerro a la Izquierda en su temporada 2020 en cuarentena. saludar a todas las radios amigas que nos van a retransmitir una vez este programa sea convertido en podcast. Saludar a Radio Voz de la Mujer del Cerro La Pólvora, Barrio Norte de Concepción, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina de Rangelmo, comuna de Coelemu, Radio Monte Águila de la localidad de Monte Águila, Cabrero, Radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa, Agencia de Noticias Medio Medio y Radio Sentipensares de Buenos Aires. Los dejo a ustedes, chiquillos, para que puedan despedirse de su público fiel. No creo la fidelidad, yo. Gracias por escuchar. No, es necesario. Simplemente no que nos acompañen. La monogamia radial. No, ¿para qué? Ninguna monogamia. En todo caso, agradecerles que nos hayan escuchado hoy y que nos siguieran en esta conversación tan interesante. A veces es bueno también mirar más allá de la cerca, ¿cierto? Y mirar cómo están las cosas fuera del país. Agradecer también a Resumen.cl, que retransmite este programa y que después pueden escuchar en Spotify, pues, de Cerro a la Izquierda, ¿cierto? Y en YouTube, también pueden verlo en YouTube. O revivirlo. Nos vemos el próximo martes con un tema ya más local. Y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos y a todas. Julio. Yo también. Despedirme, agradecerles por escucharnos. Me pillaron ahí volando bajo. sí, igual que Robinson, no hay que olvidar que también estos temas más internacionales, podríamos decir, o menos chilenos, menos locales, también repercuten en nuestra vida diaria de cierta forma. También hay que dar un repaso de este tipo de cosas. Así que nada, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Yo también me despido, chiquillos, desde Barrio Norte. Nos vemos y nos escuchamos el día martes y en todas las repeticiones de este programa, las distintas redes que nos acompañan, que ya mencionaba el Gama, y saludos al Nelson, saludos al Jano, que hoy día no han podido estar, pero ya nos acompañarán el próximo martes. No sé qué fecha el próximo martes. El próximo martes. Martes 8 septiembre. Saludar también a todas las personas que fueron parte de este programa, que nos enviaron sus comentarios a través de Facebook, a través de Instagram, que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos con esta maravillosa canción penquista que DJ Jano tiene preparada para nosotros, la cual evidentemente será las delicias de todos nuestros auditores. Nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, chao. Chao. Chao. Nos vemos.